Interesante, uno de los mejores de la jornada, ¿no? Argentina, bueno, invencible en esta eliminatoria, 5 victorias de 8 partidos, 2 empates, una sola derrota ante Venezuela en Puerto La Cruz. Desde ahí para allá el equipo de Alejandro Sabella no sabe lo que es perder. Bueno, la combinación de sus jugadores simplemente han dado los resultados, con un promedio de 2, 3 goles por partido, ¿no? No lo nombraste a... 18 goles a favor. En total 18 goles en lo que tiene a su favor en esta eliminatoria. Un tal Lionel Messi encargado de llevar, como quien dice, la batuta de su equipo, combinándose con Di María y por supuesto con el Kun Agüero también. Entonces, en este caso, ahí están los resultados. Y aprovechándose que Chile, bueno, pues las bajas que ha tenido, pues quizás le ha dado, no les ha ayudado mucho, ¿no? Luego que vencieron a Venezuela en la jornada 6, ha perdido 2 partidos en fila ante la selección de Colombia y la selección ahora de Ecuador en Quito, y bueno, va a tratar en Santiago de recuperar esos puntos y mantenerse ahí en la zona de clasificación, pero no va a ser fácil porque se va a enfrentar a una super enrachada albiceleste. Sí, importante para cerrar lo que es esta jornada de 4 partidos, el partido de la bonita, de la de nosotros, de la que nos interesa, que salga adelante, de la que vuelve a jugar luego de ese descanso de la fecha pasada, pues como podemos recordar, era el partido que correspondía con Brasil, y ya sabemos que Brasil está directamente clasificado al Mundial por ser local. Venezuela, en la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, recibe a Ecuador, que por cierto ya llegó al país, vuelo chárter desde Guayaquil, según los reportes. Un Ecuador que viene de ganar bien, a pesar de todo, a Chile, en la ciudad de Quito. Y bueno, Venezuela, que viene de esa importante victoria, por primera vez conseguida en tierras paraguayas, y bueno, de este descanso, un poco más de trabajo, tanto en lo físico como en lo emocional, que el resto de las selecciones, pues descansó la jornada del viernes en el José Antonio Anzoátegui, un partido importantísimo, como lo mencionaba en horas tempranas Fernando Morevieta, hay que ganar sí o sí, así de simple, es el partido que nos mete o nos saca de Brasil. Tan importante así es el partido, Michael, para la selección venezolana. Por supuesto que sí, es que la clave de este premundial es ganar el local, sacar los puntos en casa, y más que todo, en este caso, sino que lo diga Ecuador, precisamente, 16 puntos, 15 son en casa los que ha sacado, ¿no? Y así, ¿y en qué posición está Ecuador? Ecuador está tercera en la tabla, o sea, y con el cupo directo a Brasil. Venezuela tiene que hacer lo mismo en casa, lo ha hecho a excepción del partido con Chile. En este sentido, sí pudo ganarle a Bolivia y Argentina, pero tiene que seguir con esa tónica, ya que de visitante, bueno, ahí se le han dado algunos resultados, algunos sí, algunos no. Por ejemplo, con el caso del partido en Perú y el caso de Ecuador, que fueron donde se dieron los puntos. Pero en este caso, Venezuela, en esa segunda vuelta, tiene la ventaja de que de sus 8 partidos, 5 son en casa, ¿no? Y ante rivales que ya les... Y ante rivales que ya se les ha ganado aquí históricamente, ¿no? Caso de Ecuador, Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay. Entonces, en este sentido, Ecuador, que es un rival que en las últimas 2 eliminatorias se les ha sacado la victoria y por el mismo marcador, 3-1. En este caso, hay que, en este caso, buscar la manera de repetir esa hazaña, ¿no? Ecuador que viene con las bajas de Felipe Caicedo por sanción. Y también de jugador Ibarra y Saritama también, aunque recupera Antonio Valencia, su jugador estrella del Manchester United, en este caso. Siempre le pega el calor, en este caso los ecuatorianos, por tradición acá, bueno, esperemos que eso ocurra otra vez, y en este caso sea la selección venezolana que así sea, bueno, como dice Amorebieta, el partido de entrar o de salir, en este caso aún faltando 7 fechas, y en este caso sacar ventaja de la localidad para después enfrentar los siguientes partidos del próximo año. Sí, pero hay que recordar, ¿no?, que Venezuela también tiene sus bajas. Vicarrondo no está, Maestrico González no está, Ceija no está, también se lesionó Túñez, el central, Remy Vega tampoco está, y también hay dudas con Ronald Vargas, bueno, y con Juan Arango, ¿no?, que trabaja diferenciado, aunque sí va a jugar. Venezuela está obligada a ganar simplemente este partido si quiere ir. Bueno, o si quiere meterse más de lleno en las primeras 5 posiciones. Es un rival directo que hay que ganar porque jugando desde allá en Quito, en Ecuador, se perdió. Hay que recuperar esos puntos perdidos. Mientras que Ecuador está bien tranquila, ha ganado todos sus partidos de local y simplemente irá a Puerto La Cruz para tratar de aruñar puntos, ¿no? Venezuela, vamos a ver qué plantea, ¿no? Este día martes, de Ecuador, que como tú decías, Mike, recupera Valencia. El árbitro va a ser argentino, está confirmado, Pitana, y vamos a ver qué nos deja este partido, Luis. Sí, bueno, y vamos a probar con algo nuevo a partir de esta fecha, muchachos. Vamos a hacer pronósticos, ¿no? De cada uno, de con los cuatro partidos, a ver qué tal nos va. Después, cuando hagamos el análisis post fecha de eliminatoria, sabremos esta especie de quiniela interna que podemos hacer aquí en Hat-Trick Deportes. A ver, Víctor, te pregunto y tú me dices un resultado, el resultado que tú pienses que pueda pasar, Bolivia-Uruguay. Bueno, digamos que el que conviene es que gane Bolivia, ¿no? Pero vamos a ver, yo digo que un 1-0 gana Bolivia. Michael, Bolivia-Uruguay. A mí queda empate, 1-1 en La Paz. Ok, yo pienso que me voy con el amigo Michael, pienso que va a haber un empate. Sin embargo, bueno, a ligar esa victoria boliviana, pero también un empate a uno es lo que veo más probable. Paraguay, Perú, Víctor. Creo que gana la selección de Perú porque ya este es el último jalón. 2-0. 0-2 dice Víctor. Michael, no, para mí gana Perú también, la realidad sí lo dice. Perú está mejor que Paraguay. Paraguay se despide oficialmente de este premundial en ese partido. 1-0 también gana Perú. Yo también veo una victoria por la mínima diferencia, pero en este caso creo que por la calidad de local de Paraguay y lo que ha mostrado Perú en defensa, yo veo un 1-2 a favor del cuadro Inca. Chile-Argentina, Víctor, ¿qué resultado piensas que nos puede dejar este partido? 3-0, gana contundentemente Argentina, de la mano de Messi. Claro, Víctor, ¿no? Bastante contundente, para mí también gana Argentina, creo que no con ese marcador, ¿no? Porque considero que Chile allí de local va a la pelea, pienso que un 2-0 gana Argentina este partido. 2-0 dice Michael, bueno, yo veo un 1-2 a favor de la selección gaucha, pienso que también Chile no tiene las herramientas ahorita para poder sacarle un partido a Argentina, sin embargo creo que puede darle pelea. Bueno, y el que nos interesa, muchachos, sabemos que todos vamos a dar victoria a Venezuela. Ahora, a ver, cada quien que piensa qué resultado podría darse. Un 2-1, pero así sea, por un autogol hay que ganar. Venezuela está obligado a ganar para meterse en la pelea. No sé ustedes, muchachos. Si se pudiera decir el medio a cero, uno lo dijera aquí perfectamente, con un penalti dudoso. Pero no, 2-1 creo que va a ser el marcador aquí. Y si me atreviera a dar los goleadores, bueno, yo diría a Juan Arango y Salomón Rondón por Venezuela. Bueno, yo creo que este 2-1 va a ser unánime, ¿no? Hay que respetar la calidad en la delantera ecuatoriana. Sabemos que no es una defensa habitual la de Venezuela, la que va a presentar César Farías. Hasta ahora sabemos que es Peroso con Amorebieta, es lo que se maneja la central. Sabemos que son dos excelentes jugadores, pero Peroso viene de un parón bastante bastante largo, y bueno, podemos saber que la delantera de Ecuador se caracteriza por su velocidad. Sabemos que Benítez viene a plenitud de condiciones, y bueno, pienso que un 2-1, y lo veo más como un doblete de Salomón más que otra cosa. Pienso que Arango le puede afectar un poco ese toque, sabemos que físicamente no va a estar al 100, pero creo que Venezuela buscará el partido por las bandas, y por esa vía, si ya lo hizo en Paraguay, ¿por qué no hacerlo en calidad de local? Un 2-1. Bueno, muchachos, ya con esto vamos a despedir con lo que es la tabla, Víctor. La tabla de posiciones hasta esta última fecha, antes de la décima. ¿Cómo están ubicadas las selecciones de nuestro continente? La selección argentina con 17 unidades. Le sigue la Colombia desfalcada con 16. Ecuador, 16 puntos también. Uruguay con 12, Chile con 12, después estos son los 5 primeros, luego le sigue Venezuela con 11, Perú con 8, Bolivia con 5 y ya en el fondo de la tabla Paraguay con 4 puntos. Yo creo que esto ha sido todo, este es el análisis para el comienzo de la segunda vuelta de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Brasil 2014. Fuimos en este caso Michael Zurbarán, Luis Arimendi y Víctor Lamos.